inmediato unos minutos con un tema muy, muy interesante, el baile de salón, tomando como punto de mira el complejo de aire.